Seguimos con la actualidad y tenemos del otro lado de la línea al subsecretario de Salud y Médico del Pueblo, don Jorge Soria. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio La Minga. ¿Cómo andás, Ale? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Bueno, varios temas para hablar, estos golpes de calor, sobre todo que se nos vienen, dice que días muy, pero muy calurosos. ¿Qué consejos podés dar con el tema de la hidratación, Jorge? Y bueno, con el tema del calor, con los golpes de calor, lo ideal es usar algún cobertor, gorra, sombrero, y una buena hidratación, y bueno, no ponerse tanto al sol, ¿no? Y evitar también los horarios críticos, como estas horas donde el sol calienta mucho el piso. Sí, claro, desde las 14 hasta las 17:30, sobre todo, evitar esos horarios, ¿no? A no ser que sean inevitables. Jorge, acaban de llegar el reporte. En Córdoba estamos teniendo 5.064 nuevos contagios. A nivel nación, 16.279. Estas dos variantes, la Delta y la Omicron, hace que los casos se disparen en 24 horas de una manera espeluznante. Sí, yo el otro día dije que la Omicron, que esto es una mutación del virus, del COVID, sí, tiene una transmisibilidad bárbara. Y bueno, y se está viendo que han empezado a hospitalizar algunos casos, ¿no? Por suerte, son menos los casos, ¿no? Que se vienen hospitalizando, pero sí, la transmisión es bárbara. Entonces, bueno, hay que seguir con todos los cuidados, ¿no? ¿No es cierto? Todos los cuidados de bioseguridad. Nosotros hoy, aquí en nuestro Villa Jardino, tenemos 13 casos positivos. Y tenemos en aislamiento a 48 personas. Claro. Ha subido mucho también acá en el pueblo. También ayer me decía Mauricio que había mucha gente para testear. Sí, nosotros ayer hicimos 49 testeos. Uh-huh. Aprovecho la oportunidad para decir que nosotros esta semana también vamos a estar testeando los días martes y jueves de 14:30 a 17, o bien hasta que terminemos todo. Y de acuerdo a la cantidad de casos que hay esta semana, bueno, aumentaremos días, ¿no? Ayer hablaba con Fabio Menite y con el doctor Gerardo Guerra y ellos insisten en que la provincia tiene que mandar nuevamente un centro de testeo o varios centros de testeos por la zona. Así ahora con la afluencia turística y la gente dando vueltas, tenemos más posibilidades de testearnos. ¿Vos también te sumás a ese pedido? Sí, claro, yo creo que sería bueno que la provincia mande centros de testeos, ¿no es cierto? Sobre todo en las localidades donde más masivamente va a estar el turismo, ¿no? Sí, porque verdaderamente si esto sigue elevando la cifra, que todavía ni siquiera empezamos con las fiestas, esta noche la gente se va a juntar, esperemos que lo haga al aire libre y con distanciamiento, porque esta variante Omicron es súper contagiosa. Es súper contagiosa, sí, y bueno, y también otro pedido también, bueno, es el tema de vacunas, que bueno, me calculo yo que mandan todo lo que tienen, a veces son pocas, pero bueno, nosotros así como las recibimos, hacemos la vacunación masiva, la vacunación para los chicos, pero bueno, no depende de las localidades esto, sino depende de la cantidad de vacunas que te mande provincia, ¿no? Claro, la provincia la manda al Funes y después el Funes la distribuye por el Valle de Punilla. Exactamente, de acuerdo a la cantidad de gente, la distribución que hacen. Así que bueno, esperemos que esto se vuelva de nuevo con mucha rapidez, ¿no? Recordar que hay primeras dosis, segundas dosis y terceras dosis para los que ya tienen el quinto mes después de la segunda. Sí, la tercera dosis va después del quinto mes de la segunda dosis, ¿sale? Exactamente. Bueno, Jorge, podemos sumar a esto actualidad de cómo viene la vacunación. La gente se sigue animando a vacunar, se acerca a los días de vacunación. Sí. Nosotros, por ejemplo, el sábado pasado nos llegaron 100 vacunas para la tercera dosis. Se vacunó todo al instante prácticamente. Había gente. Lamentablemente, la gente va mucho tiempo antes y tiene que hacer cola, pero bueno, es entendible, ¿no? Y por ahí la gente medio que por ahí se enoja, también es entendible, pero sobre todo recalcar que esto no depende de nosotros, porque depende de la cantidad de vacunas. El sábado mandaron 100, el sábado pasado mandaron 30. Uh-huh. Imagínate, en una localidad de 8.000 y pico de personas, 30 vacunas o 100 vacunas por ahí son pocas. Son pocas, sí. Entonces, bueno, recalcar que no es falta de gestión y que no es una falta nuestra, sino se ve que la provincia hace su mayor esfuerzo, entonces bueno, va dejando el número de dosis por cada localidad, ¿no? Jorge, en cuanto a lo que nos toca de urgencia hoy en día, sabemos que mañana es 25, pasado es feriado, y lo mismo va a pasar con el 31, primero y segundo, y dos. ¿Cómo es la atención de urgencia en el centro de salud? Nosotros tenemos las 24 horas abiertas, donde el médico con la enfermera, no hay atención de especialistas, y tampoco de recepción, pero sí, la atención no se resiente porque tenemos médicos y enfermeras 24 horas. ¿También pediátrica o no? Pediátrica en sí, no, pero se ve todo. Ah, perfecto. No tenemos un pediatra, pero bueno, tenemos médicos generalistas que ven todo y bueno, y si no, consultamos, así que bueno, esperemos que no, pero la gente que necesite puede ir, puede concurrir las 24 horas por cualquier urgencia. ¿Y en caso de síntomas de COVID o dudas, también? Y en caso de síntomas de COVID, también, lógicamente, que pueden consultar, claro, vale. Y irse, por supuesto, con la protección adecuada, con el distanciamiento social. Claro. Nosotros ahora tenemos que tomar conciencia y, bueno, y seguir usando como nunca las medidas de bioseguridad y, bueno, y respetando también el aislamiento, ¿no? Jorge Soria, felicidades, gracias por este reporte y bueno, esperemos que esto se detenga acá o por lo menos pare de subir. Sí, Ale, así que bueno, esperemos que sea así y que podamos pasar un verano tranquilo, ya que la gente necesita también, porque ha sido mucho el tiempo de cuarentena, y bueno, ya ha habido mucha tristeza también en la gente, entonces bueno, esperemos que la gente pueda al menos disfrutar, ¿no?, del aire libre. Entonces, bueno, se le sigue pidiendo el tema del uso del barbijo, el tema del distanciamiento. Así que, bueno, aprovecho la oportunidad también para saludar a todo Villajardino y, bueno, especialmente a vos, te mando un abrazo. Gracias, y, Jorge. Y que podamos pasar una feliz Navidad. Ojalá. Esto último que dijiste creo que es el deseo de todos, que pasemos felices fiestas y también que la gente pueda disfrutar de la temporada y nosotros también podamos volver a vivir un poco porque económicamente dependemos de eso. Sí, por supuesto, porque también hay que entender, ¿no? Esto, si viene salud y nosotros le damos para salud, también está del otro lado el laburante, ¿no? Exacto. Y sobre todo el comerciante. Jorge Soria, abrazo grande. Gracias, Ale. Te mando un abrazo, querido. Felices fiestas. Igualmente. Jorge Soria es el director médico de Villajardino, del dispensario y el subsecretario de Salud del Pueblo.